En el bloque anterior, Marcos Calderón nos contaba cómo estaba conformada la mesa ovina y nombraba al set de acá de Los Tolos, el set 21. Han escuchado en Tierra Adentro que algunas notas que hemos hecho con otro set que está ahí en Rojas, en Unter. Y son estas instituciones educativas, secundarias, de alternancia, que no solamente forman chicos con educación técnica, sino que dan un plus, un apoyo a la construcción de la comunidad rural. Y eso hablábamos con Silvio Sarlo, docente, que decía eso, ¿no? Nuestro rol dentro de la mesa ovina justamente es tejer redes y acompañar el desarrollo. Primero te saludo, gracias por venirte acá al estudio improvisado en el establecimiento del Paraíso. Y contanos, antes de meternos en el tema ovino, ¿qué rol están cumpliendo ustedes hoy dentro de la comunidad rural de Los Toldos? Bueno, gracias por este espacio. Te cuento, yo soy docente del área de sociales, decimos en la educación tradicional, pero en los CEP el área de sociales se llama Área de la Comunidad Rural y su Cultura, ¿no? Entonces, desde nuestra área, o sea, los CEP tienen como diferentes patas para trabajar, ¿no? Una parte pedagógica y de educación, ¿no? La educación secundaria, que intentamos que sea de calidad y darle respuesta a los pibes del medio rural que no tengan que dejar el campo para ir a estudiar y terminar un secundario o abandonar el secundario para quedarse en el campo, ¿no? Por eso el sistema de alternancia nace como una respuesta a que la familia pueda seguir viviendo en el campo, sus hijos estudiando y llevar la teoría a la práctica. Como actores del medio rural, o sea, la educación es una excusa para llegar al medio y para poder trabajar en pos del desarrollo y el arraigo. Esa es la función o el objetivo principal de los CEP. Yo te decía que nosotros estamos en el área de promoción de la comunidad rural y su cultura y en nuestra zona. Algo que tiene que ver con la cultura rural, tiene que ver con las tejedoras mapuches. Nosotros visitamos a nuestros alumnos en la casa, ¿no? Antes que vuelvan, a ver cómo hicieron sus tareas, cómo llevan la teoría a la práctica, a ver sus producciones. Y hace 3-4 años un día me encontraba con una familia que su abuela teje y la lana, y me decía que tenían mucha dificultad en conseguir la lana negra o marrón, que cada vez había menos ovejas, para poder lograr sus producciones, ¿no? La semana siguiente me encuentro en Zaforcada, en una comunidad, visitando otros alumnos que la familia López, que se dedica a esquilar. Y entonces digo, ¿qué hacen con la lana negra? Y dice, uy, no vale nada. Y se habría que dejarla tirada en el campo porque no... Que hoy justamente se habló de eso en la charla, ¿no? Esa lana que mucho no sirve y que acá se regala. Claro. Entonces yo me encontré en un momento y digo, a ver, estoy en el medio de quien necesita la lana y no la consigue, y quien tiene la lana y no se la valoran. Entonces me parecía que era un momento acorde, si bien habíamos tenido otros intentos de trabajar con ovejas, con una oveja lechera hace unos años atrás, de reflotar lo que tenía que ver con generar una mesa tratando de acercar las partes, ¿no? De acortar las distancias y tejer redes. Así surge la idea de mesa de fortalecimiento del sector ovino y pequeños rumiantes de General Viamonte. Hace 3 años hicimos una convocatoria abierta por los medios y demás, sin saber cómo iba a qué iba a pasar con esta idea. Y bueno, se acercaron algunos vecinos que empezaban, y era como que cada uno, o sea, era visto por sus otros vecinos como este loco que quiere empezar con las ovejas, ¿no? En un lugar donde, ¿para qué va a ser oveja si puede hacer vaca? O ¿para qué va a ser oveja si puede hacer soja? ¿No? Y nos fuimos dando cuenta de que había muchos que estaban en otro camino, o sea, en el caso de los hermanos Calderón con la agroecología y la oveja fundamental para reconstituir esa tierra y regenerar la biodiversidad de la tierra. Los tejedoras, porque tenían la materia prima y poder conseguirla. Los actores de los esquiladores, poder contactarse con, y aparte una pieza clave, porque eran los que conocían qué productores tenían ovejas. Y empezó a tomar camino y forma. El municipio ayudó en todo lo que se nos ocurrió. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, la verdad que en los últimos años nos han dado bastante apoyo. Aparece al mismo tiempo, casi que formamos la Mesa de los Toldos, la Mesa Ovina de la provincia, la Mesa Ovina Nacional. Y hoy estamos diciendo como que hay una mirada diferente hacia el ovino, que hace unos años no estaban. y bastante entusiasmados con lo que esto implica, ¿no? Bien, y ustedes preocupados básicamente, obviamente hay una cuestión económica, de rentabilidad, pero pensando en la función social que tiene la producción ganadera, en este caso la ovina, ¿qué procesos genera familiares, productivos, de arraigo, y el crecimiento de esta producción acá en la zona? Mira, nosotros lo que decimos es, tener ovejas es echar raíces en el campo, porque no puedes, o sea, puedo tener vacas y vivir en otro lado. Pero si tengo ovejas, para que la cosa funcione, tengo que estar viviendo en el campo por una cuestión de cuidado de los perros, cuidado de los robos, de los partos, ¿no? La oveja merece otra atención, no es tan sencillo, ¿no? Si bien es rústica, es una producción que no demanda mucho tiempo, pero sí necesita estar para lograr ciertos... Entonces, la oveja nos garantiza el arraigo y también por las características de la oveja en cuanto a su precocidad, a los 5 meses que dura una aparición, o sea, cualquiera, o es mucho más sencillo iniciarse en la ganadería ovina, que no, porque los tiempos son otros y enseguida uno puede ir multiplicando la majada y creciendo más rápido que a lo mejor con otras producciones. Entonces, por eso vemos que la oveja es una posibilidad, y la ley ovina ha ayudado mucho a los productores en cuanto a estos créditos que te impulsan y que te ayudan de verdad a poder criar ovejas o apostar a esto. Creo que hace que se vaya creciendo la cosa. Hace unos años el cuello de botella que teníamos era la comercialización, porque vamos a decir lo que pasa, todos los que hemos comido un cordero en los últimos años no pasó por frigorífico porque no hay frigorífico en la zona. Lo veníamos hablando antes tanto con Marcos como con Bruno, que justo en la charla técnica de ayer se repite en Chile, en Uruguay y en muchos países del mundo que hay una venta familiar que no pasa por los canales habilitados, pero que es una práctica y que bueno, que había un desafío ahí a trabajar. Claro, bueno, ese era un desafío para cumplir, porque muchos dicen, sí, yo me pongo a criar ovejas en cantidad y después cómo las comercializo, lo difícil que había. Bueno, esta posibilidad y el esfuerzo de este productor con el acompañamiento del municipio, de que si Dios quiere en unos pocos días tendríamos el primer frigorífico de ovejas en la zona y bueno y de cerdos, nos abre otras puertas, nos abre otra mirada, porque convengamos que hoy son muy pocas las carnicerías donde hay oferta de carne ovina, porque los fletes encarecen mucho el traer ovinos de los frigoríficos que están habilitados para eso, que son por las distancias. Así que nos abre otros mercados para los restaurantes, para sobre todo para que el cordero deje de estar solamente con el cordero al asador, sino que también aparezca el corte y poder disfrutar un churrasco, una tira de asado, ¿no? Verlo desde otra manera a la carne, ¿no? Como fue pasando con el cerdo y que bueno, hoy es parte de la dieta, sobre todo en esta zona de la provincia que tiene un consumo similar o superior al de la carne vacuna. Sí, sin duda, esa es la idea. Pensando en que bueno, llevan 3 años de trabajo, arrancaron detectando, ¿no?, en los territorios distintas problemáticas, articulándolas, y que hoy vemos el resultado en estos eventos, una vez mide, ¿no?, el trabajo realizado y se ve mucho diálogo, muchas ideas, gente de Lincoln, gente de Junín. ¿Qué pasos, qué potencialidad le ven a la mesa ovina tanto acá y a la importancia que se genera en otros lugares de la zona, sabiendo de que Viamonte no es una isla acá en el territorio? Mira, cuando arrancamos esto era algo muy local. Era para el barrio casi, ¿no? Con asombro hace 2 años nos dimos cuenta también que en esto de la pérdida de la cultura ovina faltaban profesionales, no sé, veterinarios, o sea, y conocimiento en el productor de algunas cosas desde el manejo a la sanidad, ¿no? Entonces decidimos capacitarnos. Y me acuerdo que hicimos acá en este mismo lugar, en El Paraíso, una charla con la Universidad de Lomas de Zamora. La zootecnista Gloria Lynch vino a dar esa charla y para sorpresa éramos como 40 y había de 9 de Julio, de Bragado, de Junín, que se habían enterado porque estaban en la misma. Entonces dijimos, bueno, y empezamos cuando hoy miramos el grupo de WhatsApp, porque la mesa se maneja bastante con el grupo de WhatsApp, tratamos de hacer un trabajo horizontal donde todos tenemos roles, pero no formamos una comisión formal con presidente, ¿no? Todos cumplimos algún rol, pero todos tenemos la misma posibilidad de decisión y de manejo de información. Así la manejamos con un grupo. en la se fueron incorporando y tenemos de otras mesas o productores de la zona que han formado sus propias mesas. Bragados hace poco la ha formado, 9 de julio estaba camino a eso. Hoy se incorpora mucha gente de Lincoln a esta charla que no estaban, no los teníamos por lo menos antes. Y uno también ve en las reuniones de la Mesa Ovina Provincial, ¿no?, cómo van creciendo el número. Y cómo el gobierno o el Estado, desde la ley Ovina y demás, ha empezado a poner foco y a desarrollar, ¿no?, el saber, por ejemplo, este año la provincia ha apostado a medir cuáles son las características de la carne ovina, cuánta proteína tiene, de la carne ovina bonaerense, ¿no?, y promocionarla con sus bondades nutricionales y con cortes de otra manera, que antes eso era impensable cuando empezamos a pensar de esto de la mesa ovina. Así que yo creo que está todo por hacer, ¿no? Pero porque hay un futuro, pero también porque hay un pasado, ¿no? Uno, de alguna forma inconscientemente, este país se hizo a fuerza de las ovejas. Si uno se remonta a las primeras ganaderías, la oveja cumplió una función muy importante en la provincia de Buenos Aires, en la cantidad de cabezas y en el desarrollo, ¿no?, de los comienzos de la agricultura. Después fue perdiendo fuerza, es verdad, se trasladó hacia la Patagonia, pero, o sea, ese pasado de alguna manera también nos marca que podemos volver a eso, que es viable porque antes se pudo, ¿no? Y sobre todo porque te lo demostrarán mejor los técnicos, que seguramente charlaron o no, porque es rentable, ¿no? Porque en definitiva, si no fuera rentable, no estaríamos acá, ni sumaríamos más gente, ni habría un camino, ¿no? Y como hablábamos ahí con Bruno, también con Marcos, se adapta a, bueno, a lo que también a mucha población que trabajan ustedes, que es el pequeño y mediano, que muchas veces otro tipo de producciones, por la escala, por la competencia, por la tecnología, los va dejando fuera, y parecería que en la producción ovina hay un nicho ahí para trabajar. Sí, sí, sin duda. Dar respuesta al pequeño productor de una manera que otra producción lo deja fuera. Bien. Silvio, tomamos la invitación para ir un día a conocer el estudio de radio en la escuela. De ahí de INTA Junín no hemos ido, tenemos ahí una deuda pendiente, a veces nos queda un poco atrás mano, pero estaremos ahí en breve y seguramente haciendo por ahí un programita especial también con los chicos ahí del CEP. Bueno, encantados que nos conozcan, que sepan lo que hacemos, y te tomamos esta invitación, y el día, yo creo que es 30, 31 y 1 de octubre, o 29, 30 y primero de noviembre. Tenemos la Exposep, que abrimos las puertas del CEP a la comunidad para que conozcan lo que hacemos, lo que estamos trabajando, así que quizás podemos armar hasta un tallercito para esos días. Y ya ponemos, y mira, estamos arrancando un programa de televisión en Rojas también, así que por ahí nos vamos con las cámaras y todo, así que tomamos la invitación y bueno, te agradecemos el tiempo y volvemos un poco a la reunión, que parece que se están reagrupando, ¿no? Se escuchan. Sí, así parece. Bueno, muchas gracias a vos.